Buenos días, Radio Panamericana, Martín Incola, Lea Ross, Pana Oyentes, equipo de Panorama. Bueno, el día sábado pasado, en nuestra casa, la cooperativa Yancay, tuvimos la oportunidad de recibir a muchos compañeros de distintas asambleas, de distintas organizaciones, y nos juntamos para trabajar sobre métodos de autoorganización en la conformación de asambleas y reuniones. Para sorpresa de todos, el taller se realizó a sala completa, en donde nos encontramos con ciudadanos de distintos ámbitos, no solamente de las asambleas que se fueron conformando a partir del conflicto de autovía de montaña. Han venido, por ejemplo, de proteccionismo, del palo de la conformación de ferias, de artesanos, y todos de las cooperativas. Es decir, todos los ámbitos en donde se pretende avanzar en la formación de espacios horizontales de decisión. Mientras el gobierno sigue mirando para el costado, intenta poner un freno a lo que ha sido el conflicto de la autovía por la montaña, generando dudas acerca del trazado y demás, e intentando de alguna manera desinflar lo que ha sido esta batalla colectiva. Es bueno saber que nosotros, lejos de irnos a casa a descansar, nos seguimos encontrando y nos seguimos preguntando cómo generar mejores métodos de organización. Fue realmente una jornada espectacular, en donde de alguna manera nos vamos acercando a esta idea de que las cuestiones ambientales requieren necesariamente de la participación. Y en ese sentido nos vamos a seguir formando para hacer realidad esta participación, que nunca va a ser perfecta, por supuesto. Sabemos que existen mecanismos claramente aceitados por parte del sistema para que estemos los más aislados y los más perdidos posible, mientras las obras y el autoritarismo avanza, ¿sí? A despecho de lo que pueda sentir la población o de lo que le pueda interesar al ciudadano acerca de lo que, de alguna manera, el capital, por decir así, pretende de nosotros. Creo que es una muy buena noticia el hecho de habernos encontrado tantos y con tanto interés en seguir aunando los criterios, pensando en las distintas mecanismos para poder ir sacando un poco a la luz qué es exactamente lo que queremos como colectivo. Es un trabajo, es un ejercicio, nunca va a ser perfecto, pero es bueno saber que nos vamos acercando para ese lugar. Una gran jornada el sábado, no quería dejar de comentar esto en mi columna. A veces pareciera ser que cuando hablamos de ambiente nos referimos específicamente a esta idea que tenemos de lo natural o de la naturaleza. Sin embargo, una de las condiciones elementales presentes en toda la legislación ambiental en el mundo incorpora esto de la participación, de los sistemas participativos de democracia, en donde somos los ciudadanos los que tenemos una voz y nos convertimos en protagonistas de lo que está por venir. Ha sido un paso muy interesante por parte también de nuestro espacio, la cooperativa Yancay y la Radio Panamericana, que también estuvo presente. Y vamos a abrir distintos nuevos talleres, seguramente en el futuro, sobre las distintas opciones y posibilidades de estudio, de análisis y de crecimiento en conjunto como comunidad. Pase lo que pase y vaya por donde vaya la línea política que gobierna, creo que esto es un hito fundamental para nosotros como comunidad, porque el verdadero gobierno es el gobierno que nos damos a nosotros mismos en cada día, ¿no? En cada una de nuestras acciones y también en la interrelación con nuestros vecinos. Así que bueno, un poco no quería dejar de dedicar unos minutos a referirme a este encuentro que hubo el sábado, además de que después tuvimos una rica cena y un lindo encuentro con los compañeros para seguir afianzando nuestro encuentro, para seguir caminando juntos. Un poquito solamente sobre lo que está pasando con el tema autovía de montaña. Ya sabemos que la semana pasada se presentó una denuncia penal. Simultáneamente a esa denuncia, que fue el día lunes, en el mismo momento en que se estaba denunciando a la jefa comunal de San Roque, la misma jefa comunal estaba emitiendo una resolución diciendo que revocaba finalmente la factibilidad de uso de suelo por el tramo de autovía de San Roque a Cosquín. Es decir, la misma jefa comunal que luego de la asamblea extraordinaria ocurrida en San Roque y que dijo revocamos la factibilidad, es decir, el pueblo dijo revocamos la factibilidad, a lo cual ella contestó, eso es inviable porque la licencia ambiental está otorgada, no tuvo ningún problema en emitir ella misma una resolución revocándola. Algo totalmente absurdo, contradictorio, que no muestra, que sigue mostrando el altísimo nivel de arbitrariedad con el que se están manejando. Ya no les queda nada, no les queda ni vergüenza siquiera a esta gente. Y sobre todo, no hacen más que demostrar a cada paso que precisamente eso de lo que les hablo antes, la participación, el encuentro entre los vecinos, las decisiones vecinales, las decisiones de quienes ocupamos los territorios, es exactamente lo que ellos quieren despreciar. Lo ignoran por completo y este gesto de la jefa comunal no es otro gesto más de intentar desdeñar por completo lo que pueda pensar el vecino y más o menos aún que el vecino pueda tomar decisiones por sí mismo en comunidad y en acuerdo con otros vecinos, aún utilizando los mecanismos institucionales y legales para eso. Profundiza precisamente el abuso de autoridad y la violación de los deberes de funcionarios públicos al haber despreciado la decisión del pueblo y sin embargo, y a los pocos días de haberlo despreciado, ella misma tomar la decisión con las mismas causas estando vigentes las mismas causas que ella había invocado para considerar inviable una decisión que en ese momento ella misma estaba tomando. Realmente, como siempre lo decimos, ellos hablan y se siguen embarrando cada vez más porque no quieren aceptar la participación, porque no son conscientes de la importancia y el orgullo que debieran tener por los vecinos que participan por el bien de las comunidades que ellos mismos gobiernan. Las sierras sabemos que no se tocan y podríamos agregar a los vecinos se los escucha. Buenos días.